Solamente que a esa persona, con la poca educación sexual, de identidad de género y los pocos recursos que hay, pues no era el caso. Porque por esa regla de tres, si hablan de estas personas como personas trans arrepentidas, eso no invalida mi experiencia como persona trans. Para nada. De hecho, por esa regla de tres, todas las personas trans somos personas cis arrepentidas. Claro. Pero no se habla de personas cis arrepentidas ni que ser cis es una gran mentira ni nada de eso. Claro. Y yo creo que, por ejemplo, hay el caso de una persona que no sé cuál es su género, pero que incluso ha sacado un libro hablando de todo esto y demás. Pero, a ver, es que el género no es algo tan cerrado. El género no es algo A, B o C. No, el género son muchas otras cosas. Y lo que pasa es que esta sociedad, en cuanto a educación sexual e identidades, es tan cerrada que cuando hay una persona que se sale un poquito de la norma, inmediatamente la sociedad quiere catalogar, oh, entonces ya eres trans. Digo, es que lo mismo ni es trans ni es nada, solamente Claro. es una persona no normativa. Yo creo que esas personas que detransicionan, evidentemente hay que contar su historia y demás, porque, por ejemplo, si yo cuando fui a una unidad de identidad de género, que supuestamente son los mayores expertos en tema trans, casi me hicieron creer que yo necesitaba modificar mi voz y operarme la nuez cuando yo no me había planteado eso en mi vida, con esos supuestos expertos, a saber las burradas que han hecho con otras personas. Claro. Y ese es el caso, por ejemplo, de las personas intersex. La cantidad de operaciones innecesarias, sin consentimiento informado y demás, que han sufrido las personas intersex durante muchos, muchos, muchos, muchos años para poder encajar en A o B. Que también hay mucha gente que dice, bueno, pero es que el caso de las personas intersex es una anomalía genética, eso no es tan común. Y digo, ya, pero si existe, si Aunque sea una biológicamente. persona, aunque sean dos. Biologi si, si biológicamente eso es posible, habrá que respetar. Si biologi No puedes decir que las personas intersex son un error. No, es una muestra más que la sexualidad humana es mucho más que dos casillitas. Hay una diversidad muy grande. Lo que pasa es que tenemos que amoldarnos todo el mundo a las dos casillitas. Y mi pregunta es, si con todo lo que ha pasado hay personas trans que detransicionan o personas detransicionadas, no sé exactamente cómo llamarlas porque también son un colectivo y también creo que habrá que respetar cómo prefieren ser llamadas. ¿Qué pasará ahora que Ayuso ha contactado con una serie de expertos para condicionar todo esto a través de la Unidad de Género de Madrid? Claro. Y una cosa que te quiero preguntar, tú eres una mujer cis, ¿verdad? Tú como mujer cis, cuando vas al ginecólogo, ¿qué prefieres que te atienda? Te voy a dar solo dos opciones, habría más opciones, pero ¿una mujer cis o un hombre cis? Normalmente, sí, eso me da igual. O sea, bueno, normalmente una mujer, pero en realidad me daría un poco igual. No sé, siempre tenía la idea de una que prefiero una mujer. De hecho, siempre he tenido ginecólogas, ni siquiera he buscado, pero también me tocó así. Pero en realidad me daría igual que fuera cis Y o no cis, o sea, me da igual. Es una si, por persona. ejemplo, Sí. cada vez que has ido a ginecología, te hubiera tenido siempre un hombre, siempre, siempre, siempre un Siempre, hombre, siempre. a ti o incluso a otra mujer a otra mujer cis de tu entorno, ¿no crees que hubiera estado mejor si hubiera alguna hubiera dicho, pues casi que prefiero una mujer como ginecóloga? O sea, o la opción de elegir. No sé si te acabo de entender ahora la pregunta. Bueno, Si hubiera si sido un hombre que yo hubiera, ¿cómo no te entiendo? voy a replantearlo porque me estoy explicando Sí. falta. Esto luego cortármelo, ¿vale? Gracias. Si tú vas a ginecología a una consulta y te dan la oportunidad de elegir el género de la persona que te va a atender, Sí, ¿a ti te gustaría poder elegir? me da igual, de verdad que me da igual, ¿eh? No, la verdad es que no me importa, no, no me importa, no. O sea, si tengo la opción, sí es verdad que creo que diría a una mujer, pero no sé si por la similitud, porque pienso que entendería mejor mi funcionamiento, no lo sé, por algo así, ¿no? Pero que probablemente sea equivocado, no, no lo sé. No Yo lo te lo sé. pregunto porque en todos estos años de la atención médica que he precisado por el hecho de ser trans en Sí. tema hormonación y todo, todas esas cosas, no me he encontrado nunca a ninguna persona trans atendiéndome. Claro. Y yo sé que hay muchas mujeres cis, porque yo lo he hablado y dices, si me dan a elegir, prefiero que sea una mujer cis quien me atienda en ginecología Claro. antes que un hombre cis. Lo prefiero, digo, vale, porque te sientes más en seguridad o por experiencias tuyas o de otras amigas, lo prefieres. Las personas trans de momento con las que yo me he cruzado, no hemos recibido, la mayoría que conozco, no me ha dicho nadie, ningún caso de que le haya atendido un doctor, doctora o doctore que sea Que trans. sea trans, claro. Es que a ese nivel seguramente que también quizá haya menos también, posiblemente ya por un tema ya de cantidad, quizá haya menos ginecólogos, ginecólogas trans, eso también podría ser, pero claro, sería diferente Evidentemente, también, pero... evidentemente que hay menos personas trans ejerciendo la medicina que personas cis, pero de igual manera que en la ginecología siempre la han llevado hombres cis y ha Sí. habido muchas mujeres cis que han dicho, pero yo quiero hablar de mis experiencias, que ha Claro. compartido tal, porque pues de esa misma manera que muchas veces se reivindica que haya también más ginecólogas, más médicas, porque hay mujeres cis que se sienten más cómodas con doctoras que con doctores. No por juzgar Sí. a los doctores, sino por malas experiencias y demás, las personas trans no podemos ni siquiera poder elegir, porque todavía no hay personal sanitario suficiente que sea trans. ¿Y eso por qué es? Pues porque de la misma manera que hay menos, porque hasta hace bien poco no había doctoras mujeres. Claro. Por prejuicios, por falta de derechos y por violencias. Claro. Ah, pero se puede decir igual de las personas trans, por ejemplo, en un supermercado, en una tienda de ropa, ¿no? Quiero decir que tampoco, quizás empiezan a haber más ahora, ¿no? Pero Sí, claro, tampoco. exactamente. Pero, por ejemplo, a mí, si a mí me empieza, por ejemplo, yo voy a endocrinología y me atiende una persona y da la casualidad que me dice, y no te preocupes, Elsa, que soy trans. Yo haría así, uff, porque Claro. va a haber muchas cosas que no voy a tener que explicarle. Claro. No va a haber tantas preguntas incómodas y absurdas como una endocrina de la Seguridad Social que me dijo cuando me midió los niveles de testosterona y estrógeno. Dice, bueno, la testosterona a lo mejor hay que bajártela un poco, pero bueno. Cuando te operes de allá abajo ya no nos tenemos que preocupar. Y fue, bueno, ¿Y no si me no has me quiero preguntado operar? ningún. Claro. Exactamente, digo, es que no hemos hablado nunca de esto. Y cuando le Claro. dije, no, yo no me quiero operar porque no me producen rechazo mis genitales. Y me dice, anda, ¿y por qué no? Digo, pues porque no me sale de los cojones, nunca mejor dicho. Yo a lo que voy es que. Sí. Yo, por ejemplo, cuando salí del armario. Se lo conté a mi médico de cabecera. Yo me había informado de los cauces y demás que estaba, que era ir a la unidad de género para que pasaras el examen psicológico y te aprobaran como trans. Y mi médico no tenía ni idea. Me dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Digo, a ver, me tienes que extender un volante para esta unidad para que yo pueda ir. Y casi que le tuve que tranquilizar yo más a él que él a mí. Que estaba hasta nervioso y digo, pero bueno, pero es que nunca había atendido a una persona trans en esto y no sé qué hay que hacer, ¿puedo consultarlo? Digo, estaba más nervioso él que yo. Entonces, yo creo que hace falta mucha formación en este tema. Formación, más reivindicación y más formación en Claro, ese área, claro. pero no solamente en el tema trans, en el tema diversidad de cuerpos, sobre todo, en el tema feminismo igual. Porque por fin las mujeres podemos hablar por fin de nuestros cuerpos, que no haya una presunción de ciertas cosas. Por ejemplo, también creo que hace falta mucha, mucha formación en tema médico El tema de la monosexualidad y todo eso, que hay gente que tiene muchas relaciones, que es poliamorosa y demás, que no haya tantos prejuicios al hablar de, bueno, tiene relaciones sexuales habitualmente, con cuánta gente, ta, ta, ta. No por juzgar, sino por saber, porque hay mucho sesgo que de repente tú vas al médico que has conseguido cita después de 3 meses y medio esperando desde que la pediste, y de repente tú no solo vas a una revisión, sino que te vas sintiéndote mal porque te han juzgado de una manera. Claro. Porque, por ejemplo, cosas como asumir el género de una persona que entra por la puerta, asumir que una persona es hetero sí o sí. Porque, por ejemplo, no es mi caso, pero ¿cuántas mujeres cis lesbianas habrán tenido experiencias horribles cuando llega al tema ginecológico además y hablan de su vida sexual? Claro. Mira, para que La norma. te ponga un caso muy, muy absurdo y muy tonto. Y una vez fui a urgencias porque tenía unos pinchazos abdominales que duraron varias horas, no me bajaban ni con pastillas ni nada. Y estaba que me retorcía de dolor y me acercó mi chica a urgencias. Estuvimos esperando varias horas, la saturación de la sanidad española y sobre todo la madrileña. Y ya cuando nos consiguen atender, digo, tengo unos pinchazos abdominales y demás y no me para. Y entonces el médico me empieza a hacer preguntas para llenar la ficha. Vale, no sé qué, no sé cuántos, ta, ta, ta, ta, ta. Y de repente llega la pregunta de, ¿cuándo fue tu última regla? Claro, mi chica y yo nos miramos, mi chica medio descojonada, y yo digo, ¿estoy yo ahora para estas cosas? Digo, no, no, no, no ha habido última porque no ha habido ninguna. Y el médico levanta la vista del ordenador, ¿cómo que no ha habido ninguna? Como que no he tenido nunca la regla. Y mirando con ojos como platos y me dice, ¿pero cómo que nunca has tenido la regla? Digo, no, porque no tengo unos genitales que estén diseñados para tener la regla, porque soy una mujer trans, por eso nunca he tenido la regla. Pero me hacía gracia a ver, que evidentemente será unas preguntas rutinarias y todo lo que Sí, tú sí, quieras, sí. pero para rellenar que te llevo horas retorciéndome dolor, esto es rutinario, no sé qué, pero de repente oyes que una mujer no tiene la regla y es como, pero ¿cómo no vas a Pero tener la regla? ¿cómo? ¿Sabes? No sé, es como si le preguntas a una señora cis de 70 años, ¿cuándo fue su última regla, señora? Y la señora, pues yo qué sé. Pues yo qué sé, ya no me acuerdo. En el 95 lo mismo, o sea, estaba todavía Aznar, o sea, no te digo más. Pero que eso, que hay que educar en muchos ámbitos, pero lógicamente esta educación tiene que hacerlo pues, las administraciones, esto tiene que hacerlo los Claro. planes educativos y demás, tiene que hacerlos pues, las autoridades competentes. Yo lo que abogo es porque nadie deje de ir al médico porque le han tratado mal. Y no me refiero en el tema sanitario, sino hay muchas personas trans que dejan de ir al médico Claro. porque han tenido malas experiencias, porque les llaman con un género que no son, aunque han recalcado varias veces cómo se llaman y sus pronombres y que lo pongan en la ficha, y han Ya. dicho, por favor, todavía no está cambiada la documentación, pero por favor, llámame así y así y no me llames tal, por favor. Claro. Porque imagínate, estamos viviendo en unos tiempos en que la LGTBIfobia está muy en la calle, porque están las instituciones, porque cada vez están poniendo un discurso más LGTBIfóbico dentro de las instituciones por parte de la derecha y la ultraderecha. ¿Tú te crees que si yo no hubiera cambiado ya mi nombre en mi documentación, porque he podido hacerlo? Yo voy a una sala de espera de un médico, como te llaman por el nombre y apellidos que figura en la documentación, y me dicen, nombre masculino Ruiz, y yo levanto la mano, Claro. ya me estoy saliendo del armario con un montón de gente que no conozco, y tal y Claro. como están las cosas de agresiones y todo, es que yo no sé si cuando a la salida me van a esperar para darme una paliza o si me Claro. van a seguir por la calle. Tú imagínate que eres una persona trans y que te pasa eso. Claro. Lo mismo te piensas dos veces lo de ir al médico. Claro, Y claro. estamos hablando de que dejas de ir al médico no porque lo tuyo no sea importante, sino porque no quieres exponerte a Exponerte. cosas. Fíjate una cosa tan sencilla de este caso que sería algo tan sencillo como que las consultas médicas, cuando llaman a la gente para pasar lista, di los dos apellidos, porque es muy raro que haya dos personas con dos apellidos, Claro. salvo que sean de la misma familia. En mi caso, Ruiz Díaz, yo, ya está, para Y ya adentro, ya está, está. No, as, no, solucionado. no asumes géneros y demás y no sé cuántos. Sí, la verdad es que te estoy escuchando y digo yo, madre, ¿cuántas cosas quedan por hacer que no eres consciente hasta que no vas hilando cada uno de los temas? Y en el ámbito sanitario, tremendo, es poneros otra vez en la diana, sí, un poco lo que decías. Nada, Y Elsa, una última cosa que te quería preguntar. Como cómica, monologuista, ¿crees que el humor es un arma contra el odio y contra la LGTBfobia? para mí el humor es un lenguaje, porque yo esto lo he mamado en casa desde pequeña, yo y mi hermana, porque mi madre, a la que adoro, que para mí es mi mayor referente en todo, porque mi madre es una de las personas más geniales que conozco. Mi madre siempre nos ha educado en la payasada, en reírnos de todo. En mi casa hemos pasado unos momentos muy malos, pero nunca han faltado dos cosas, el amor y el humor. Mi madre es la cosa más payasa del mundo, la adoro, es divertidísima, puede haber momentos malos, pero siempre nos ha sacado a mí y a mi hermana una sonrisa. Y yo creo que por haber mamado tanto en casa, es como veo el mundo, pero también yo creo que desde pequeña quería conseguir lo que conseguía mi madre conmigo, que era que me riera. Entonces yo creo que de ahí me viene que del hecho de querer hacer reír al resto de la gente. Y cuando llegó el tema de hablar de quién soy, de lo que soy, de mis experiencias, como tengo esa cosa desde casa, digo, esto me sale contarlo gracioso, porque puede ser una herramienta, evidentemente no es la única herramienta. No todo el mundo que le pasen malas cosas tiene la obligación de hacer chistes con ellos. Pero para mí, por ejemplo, si algo desagradable, algo que no me ha gustado, digamos que deja un residuo como el envase de lo traumático, y yo cojo ese residuo y lo echo en el contenedor del humor para reciclarlo y convertirlo en un chiste, eso a mí me ayuda porque estoy trabajando a un nivel emocional y psicológico con ello y encima hago que la gente pase un buen rato. Yo creo que es una herramienta muy grande porque yo creo que con la risa que yo creo que es el lubricante natural de la vida, puede ayudar mucho a explicar realidades que te son muy distintas y demás. Y cuando explicas ciertas cosas, incluso a gente que no conoce nada del colectivo, nada del tema trans, con risa, como se están riendo, te lo están comprando un poco. A Sí. mí una de las cosas, mejores cosas que me gustan cuando actúo en sitios, sobre todo en sitios fuera de Madrid o incluso en sitios pequeños, para mí el mejor público son las señoras mayores. Las señoras mayores son el mejor público del mundo. Y me encanta porque además son las más agradecidas de estas señoras mayores que van saliendo, te enganchan del bracito y te dicen, me ha gustado mucho, hermosa, me ha gustado mucho. Me ha gustado porque fíjate que yo no conocía cosas, pero como lo explicas tú, se entiende y muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy divertido, ¿eh? Y se aprende. Que Creo te que a vaya una muy bien, edad, bonita. claro, yo creo que a una edad ya están un poco de vuelta de todo y están más desprejuiciadas posiblemente, ¿no? Que gente más joven que todavía esté con algunos, no sé, agarrotamientos, digamos, y prejuicios. Bueno, pues Pues esa, con esto, si quieres comentar tú alguna cosa más que quieras, estaríamos ya. Ostras, 3 cuartos de hora te he tenido aquí. Es que tienes mucho que contar, la verdad. no me gusta hablar, no me gusta No, hablar. no, Para ¿verdad? mí hay que sacarme las Eres cosas muy con un tímida, ya veo sacacorchos. ya. Buah, es que a mí, bueno, y bueno, y porque no había sidra de por medio, que si no hubiera esto durado 2 horas y media. Eso cuando vengas el 3 de febrero, te tenemos por ahí de paseo. Claro, es que ya consideras esto ya es un podcast de varios capítulos. Eso, bueno, pues oye, pues igual tenemos que preparar algo para tu salida el 3 de febrero, un podcast así como improvisado con sidra. Sí, Al algo se sí, nos sí. ocurrirá, algo se nos ocurrirá. Oye, pues, un podcast que se llame Vaciando Culines o algo de eso, o sea, molaría mucho. Y es básicamente que se traiga a alguien de invitado, de invitada, de invitada y nada, a chuscarse sidras y demás. O sea, Y a charlar. ya está. Pues nada, Elsa, muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí te esperamos y nada, te veremos muy pronto por el Niemeyer en Avilés. Muchísimas gracias por Con. recibirnos. Nada, a vosotras por invitarme y además es que para mí Asturias es uno de mis sitios favoritos de España porque yo soy poco de calor, entonces a mí si en el sitio no hace mucho calor, si se come y se bebe bien Y encima hay gente maja, pues nada. Y si sigue Ayuso así tan pesada, pues nada, dentro de poco me voy ahí al exilio político y ya está. Pues aquí tendrás muchas casas, los de Musoc te esperamos. Un besote, Venga, gracias. eso, muchas gracias.